Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida, muy contentos de tener pues otra artista. Y pues bueno, ella viene de provincia, aunque ya nos estaba platicando un poco que ya está residiendo un tanto aquí en la Ciudad de México, pero pues más bien nos gustaría que te presentaras, cómo te llamas, si tu proyecto tiene algún nombre en particular, y bueno, para que la gente empiece y sepa quién tenemos en esta ocasión. Hola, yo soy Silvana Estrada, y sí, como bien decías, llevo ya como 5 meses viviendo aquí en Ciudad de México. Soy de Jalapa, Veracruz. Soy cantante y compositora, y pues nada, nos conocimos el sábado en un concierto que di en Punto Gozadera. Estábamos comentando que es como la primera vez que toco con mi banda, ¿no? Toda mi banda, ¿no? O sea, antes tocaba como en dueto o trío máximo, y ahora fue como pues una banda grande, éramos 4, tampoco es muy grande, pero es que Iván toca todos los instrumentos. Entonces, pues nada, llevo aquí 5 meses tocando. Aquí los primeros 3 meses produje un disco con un amigo en su estudio con mi música. Entonces juntos hicimos los arreglos, juntos hicimos toda la producción, ¿no? Y ese disco sale el próximo año, en abril. Ahora estoy un poco como a punto de irme a Estados Unidos, porque tengo una vida gringa paralela. Entonces, en diciembre me voy para allá. Tengo una gira como de 6 meses, sí, hasta abril casi, en la cual toco mi música con un guitarrista que se llama Charlie Hunter, que es uno de los guitarristas más influyentes del jazz. Tiene discos con Blue Note, o sea, el tipo es así. Pero ahora su nuevo proyecto es como de world music un poco, ¿no? Él dejó un poco el jazz y se volvió como más bluesero, más del folclore gringo, y de alguna manera quiso mezclar como mi música y mi voz. Bueno, y quisimos, somos muy amigos. Grabamos un disco en marzo de este año. En realidad grabamos 2 discos porque estamos muy loquitos. El disco que grabamos en marzo lo grabamos en Nueva York, en el estudio de Ground Up, que es la disquera con la que estamos trabajando. Con ese disco vamos a estar girando finales de este año y mitad del próximo año, ¿no? Es una gira bien larga por Estados Unidos, Europa, Asia. Es una gira así de esas matadoras. Y pues nada, terminando, regreso aquí a México a presentar como... Regreso a mi vida paralela, a presentar mi disco que grabé acá con mis amigos y mi banda y tal. Y pues sí, eso. De hecho, por ejemplo, es bien loco como que uno trabaja y trabaja, trabaja y ve como los frutos así súper... Bueno, yo siento, ¿no? Como hasta después. En el año pasado grabé un disco con una banda que tenía en Jalapa, que eran como mis compañeros de la escuela, y apenas salió ayer, y justo salió con Ground Up, que es esta disquera grandota de Nueva York. Y nada, estaba oyendo el disco hoy, porque tardó como, pues, no sé, muchísimo tiempo en salir, o sea, casi un año en salir. Y es bien loco, sonamos súper diferente ahora, pero me gusta mucho. Chéquenlo, ese sí está en Spotify. Es Silvana Estrada, Ciudad de Flores, se llama. El disco se llama Lo Sagrado. Entonces está buenísimo, está increíble. Me hizo muy feliz hoy en la mañana. Oye, sabemos que tienes cerca de 19 años más o menos. Para mí, digo, eres una prácticamente una adolescente todavía. Pero ¿no te da miedo tener también no te da vértigo de repente encontrarte, ser tan joven y encontrarte con este tipo de artistas que ya tienen toda una estructura en la cuestión de presentarse en medios, de estar tocando en cualquier lado? ¿No sientes de repente ese vértigo, Silvana? Ay, perdón. Para los que no están viendo, yo estoy desayunando. Sí, fíjate que no. No siento ese vértigo. Siento, de alguna manera, una especie de, como de presión. Sí, tengo que admitir que sí. Como de, pero es una presión más allá de hazlo bien, como de aprende rápido. Y va más allá de la gira o de este estar como trabajando con gente más grande. Creo que es una presión que yo tengo desde niña, como de haz las cosas bien y rápido. Mis papás son músicos clásicos. Entonces sí, o sea, no es que fueran unos generales militares horribles, pero no sé, pero yo siempre me metí mucha presión yo solita, creo, como de eso, como de aprende bien y rápido. Entonces, y justo lo que más, a mí de las cosas que más se me dificulta es como buquear tocadas, buquear giras, yo organizar mis propias giras, yo organizar campañas de medios. O sea, soy lo que le sigue de mala, ¿no? Y es loco porque ahora como que, bueno, ahora como si me hubiera tocado otra época, pero es que me da la impresión de que antes podías contratar, o por lo menos en México, era como de que cada quien, había una persona que se encargaba de una función específica, y ahora como músico, como artista, es bien loco, pero neta tienes que hacer todo, así de que yo hice la portada de mi disco, la campaña de medios, organicé la presentación y estoy haciendo una gira de 3 meses, o sea, no, es imposible, por lo menos yo así súper renuncio. Entonces me da, ahora que dices esto del vértigo, no me da vértigo, pero me da como la malilla de aprenderme bien el camino, ¿no? De cómo buquear un concierto en Japón o en Hawái, ¿no? Así que ni idea. Para después hacerlo yo, ¿no? O sea, de alguna manera, para mí Charlie, el trabajo que estoy haciendo con Charlie, o sea, lo que hago en Estados Unidos, es como una super escuela de práctica, ¿no? Así es, así la super escuela de aprender eso, cómo girar, cómo comportarte en una gira, cómo presentar un concierto, cómo vestirte, o sea, cosas así como cómo desarrollar un concepto. O sea, que es como, de alguna manera estoy como, caigo en blandito, porque de alguna manera caigo en blandito, porque finalmente es como el nombre de, o no el nombre, pero es como un proyecto en conjunto, ¿no? Charlie Hunter featuring Silvana Estrada. Y en cambio mi proyecto yo solita es como, o sea, ese sí es mi super goal de la vida, ¿no? Ese sí quiero que sea así, como que salga todo bien perfecto siempre. Entonces ese es el que más me presiona realmente a mí. Oye, pues ¿qué te parece si vamos con un primer track? ¿Qué pieza te gustaría pasar en esta emisión que tenemos el honor de tenerte? Porque no te topábamos, nos agradó mucho tu trabajo. ¿Qué te gustaría pasar? Yo creo que vamos a poner Lo Sagrado, que es la primera canción que grabé en estudio. Ya no sueno, mi proyecto ya no suena así, pero me interesa que lo escuchen también. Pues recuerden, estamos aquí con Silvana Estrada y regresamos en un momento. Volver, nadie lo supo. quiso deshacer su idea del sur. Quien traía en el pecho una tormenta, no cambia su cruz. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Silvana Estrada. La topamos por primera vez en Punto Gozadera, ahí en un evento para apoyar al Istmo, en un evento de recaudación de fondos, que pues bueno, esperemos que por lo menos el poquito dinero que se recuperó, pues sea bien utilizado, y pues bueno, sabemos que seguramente no fue la gran cantidad, pero esperemos que ayude un poco. ¿Y qué onda? A ver, cuéntanos, entonces, ¿cómo te inicias en la música? Tu papá, tu mamá fueron o son ya músicos clásicos, pero entonces supongo que a ti te pasó lo contrario, de que decir, tú no debes, bueno, papás han dicho, tú no debes dedicarte a la música porque la música no deja nada. ¿No te sucedió lo mismo o te dijeron no, renuncia a la música, o sí, vente y tú no querías? A ver, cuéntanos, ¿cómo fue ese proceso de acercarte a la música y desde cuándo también estás haciéndolo? Pues yo estaba bien chiquita, o sea, tenía que como 6 años, cuando empecé a tocar el piano, después estuve en coros. La verdad es que de niña era como una niña feliz, así. O sea, mis papás sí son músicos clásicos, pero realmente hace como 25 años se dedican a la laudería. O sea, ellos hacen instrumentos, perdón, de cuerda frotada. Mi mamá hace violines y violas. Mi papá sobre todo hace contrabajos y chelos, ¿no? Entonces, yo más bien creo que tuve una infancia feliz. O sea, siempre hice música, pero nunca sentí como la presión. De hecho, también estudié violín y no pude. O sea, el violín es para un niño, sí, para mí no funcionó. O sea, era de que pasaron los años y jamás sonó bien porque era de estudiar 5 horas, ¿no? Y yo como, pero pues quiero jugar voleibol. O sea, de niña mi sueño era ser voleibolista. Entonces, como que mis papás se calmaron. De cuando yo era chiquita sí le echaron muchas ganas, la verdad. Sí me levantaban a las 6 de la mañana a estudiar, así antes de que me fuera a la escuela. Pero después se agarraron la onda y ya no me dijeron nada. Y yo como que solita en la secu dije, ay, pues como que sí quiero cantar. O sea, no sé si me voy a dedicar a esto, pero me voy a meter a clases, ¿no? Entonces me metí a Yazú, que es el Centro de Estudios de Jazz de Jalapa, que es parte de la universidad. Y fíjate que me tocó una época un poco caótica de la universidad en ese entonces. Y me tocó con una maestra que como que no hice clic. Y tuve un ratito y me salí y como que no. Entonces me desencanté un poco con el jazz. O no con el jazz, sino como con esta onda de la escuela y tal, ¿no? Entonces me salí, pero ya para ese entonces ya tenía gigs. O sea, el ratito que estuve en la escuela, así en cuanto entré, o casi despuesito de entrar, empecé a tener como conciertos de jazz, como con banda de la escena de Jalapa, ¿no? Que es increíble, que está súper bien. Y nada, entonces me salí y empecé a tocar, y ya después volví a entrar, ya cuando la escuela estaba un poco más organizada. Y nada, estuve súper contenta estudiando jazz, tal, terminé la prepa. Terminandito la prepa, yo estaba como, voy a estudiar otra cosa. Terminando la prepa dije, es que no sé nada, o sea, no sé cómo pasé la prepa, jamás fui a clases, ¿cómo voy a presentar examen en una universidad de, no sé, de letras, psicología? O sea, dije, no, ni modo, ya me aguanto, voy a estudiar música. Entonces, Pues nada, terminandito, presenté el examen de la universidad. Me acuerdo que fue como mi único orgullo institucional, porque fui primer lugar del examen de ingreso de la Facultad de Música, de jazz, pues. Y ya, digo, valió para nada, porque estuve nada más 2 años, pero así fue mi incursión. Y después de esos 2 años de universidad, la verdad aprendí muchísimo, porque Jalapa, o sea, la universidad es una universidad que tiene sus problemas, como todas las universidades, pero hay maestros muy buenos y muy comprometidos. Entonces, pues sí, o sea, realmente crecí mucho, toqué con varios ensambles de ahí de la escuela. O sea, sí fue como una época como bonita. Después empecé a hacer mis canciones hace como 3 años y medio. Y la cosa cambió porque yo cambié. O sea, ya no quería estudiar standards, ¿no? O sea, ya no quería seguir tocando en restaurantes, en un café. O sea, ya quería tener un concierto, hacer mis canciones, decir lo que quería. Me gusta mucho escribir, escribo desde hace muchísimo. De hecho, mi otra opción de carrera siempre fue como letras, una cosa así. Pero de alguna manera las dos cosas, música o letras, o sea, escribo todos los días y canto todos los días, entonces no, como que no hubo mucho margen de error a la hora de hacer canciones, como que fue muy natural. Y nada, empecé a hacerlo y muy rápido, como que me empezó a ir muy bien, muy rápido conocí a David Aguilar, al Hueso, a Manox, a cantautores importantes. Y a la vez, justo, mis canciones me llevaron a tocar con gente como, no sé, Antonio Sánchez, Michael Leake, o sea, gente importante del jazz también, ¿no? Curiosamente. Pero entonces, a la vez que yo iba desarrollando como que mi estilo y mis canciones y mi, pues sí, como mi identidad musical, como que me fui, pues, separando un poco de la escuela, de eso, de querer, de la chispa que tuve mucho tiempo de levantarme y ponerme a estudiar escalas, ¿no? Y sacar solos de Charlie Parker. O sea, de pronto un día ya no se me antojó, y no es que no lo siga disfrutando, simplemente cambié. Entonces, sí, como que de alguna manera empecé a hacer canciones, tal, y después en Guadalajara conocí a Charlie Hunter, que es este guitarrista que les digo que es súper importante. Escuchó Lo Sagrado, que fue la primera canción que tocamos juntos, y pues nada, o sea, 5 meses después ya estaba en Nueva York grabando con él en el estudio de Ground Up. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con otra canción tuya? ¿Cuál sería? Vamos a escuchar Te Guardo, que también es una de las primeras canciones que hice y que justamente es de las primeras canciones que la gente se empezó a aprender y las cantaba. Pues recuerden, estamos aquí con Silvana Estrada en Música Híbrida y regresamos en un momento. Pero si un día tú me encuentras y ahora piensas besos pendientes, uno por cada mejilla y un abismo de cristal por cada herida. Tengo el espacio carente que ocuparía tu abrazo si se nos diera el caso de vernos lejos de la gente. Tengo la vida muy corta y tú la mirada decente, y a mí no me importa pensar lo imposible de tenerte. Pero si un día tú me encuentras y ahora piensas diferente, te guardo un poquito de fe para abrir los ojos. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Silvana Estrada. Y a ver, platícanos, ¿qué tanto son las vicisitudes de ser una cantante joven? Que pues de alguna manera, si bien no comienzas una carrera, pero pues sí estás como en esta introducción de proyectarte, y de repente venirte a una ciudad que pues, prácticamente lo domina todo, y luego estar en un ambiente que ahorita que me dijiste de cantautores, sobre todo de un ambiente en donde la imagen de los chicos, de los hombres, abunda y casi el trabajo de las mujeres no se ve dentro de esto. Cuéntanos un poquito qué sintió esa Silvana cuando llegó aquí y encontrarse todo este mundo tan apabullante, o no sé cómo podría decirlo. Pues fíjate que por suerte tengo muchos amigos aquí y muy buenos, todos muy lindos. O sea, David Aguilar, Fede Sánchez, Daniel Cepeda, Jorge Tirado, son amigos que tengo desde antes de venirme para acá, desde antes que me fuera a Nueva York, y son así, son increíbles. Y creo que yo tengo mucho esa cosa de como, sí me intimidan las ciudades, mucho, no te voy a decir que no, yo soy de pueblo, yo soy del campo, yo soy de la zona cafetalera de Veracruz, entonces ya se imaginarán, yo crecí así en medio de la nada, ¿no? Pero como que un poco el ambiente de la ciudad también te da mucha vida, entonces no, sí intimida, y sí de pronto dices, ya, o sea, no es posible que me haga tanto tiempo de punto A a punto B, ¿no? Pero no es terrible tampoco, o sea, no sé, yo siento que lo he llevado muy zen, empecé a meditar también cuando llegué aquí porque dije, no, si no me voy a volver loca. Sobre el ambiente de los cantautores, la verdad es que conozco a varios por David, por El Hueso, por Alex, o sea, todos son lindis, han sido muy lindos, Insunza, o sea, todos han sido súper amables y creo que es gente muy talentosa también, ¿no? O sea, los admiro muchísimo. Pero creo yo que no he entrado, o sea, no conozco exactamente cómo se mueve ese mundo, porque fíjate que llegué aquí a tocar a puros, hasta ahora he tocado casi en puros lugares de jazz o como de conciertos más experimentales. Creo que el ambiente en el que más me he expuesto en el mundo de los cantautores justo es en el Depa de los Plebes, que son los conciertos que hace los lunes David en su casa. Y de algunas veces que he tocado ahí en el Foro del Tejedor, ¿no? Pero que toco con alguien, pues, que me invita, así de échate una rola. Yo ni siquiera he tenido un concierto ahí. Pero creo que es loco que se me hace una escena bien loca, porque siento que no tocan tanto, o sea, siento que son talentosísimos, pero no tocan tanto y aún así viven de eso. Conozco muchos jazzistas que viven de tocar jazz, pero es que tocan neta todos los días, o sea, se parten la crisma para vivir de eso y lo logran muy bien. Y yo veo a los cantautores que, o sea, yo los que conozco viven súper, no sé si compongan para películas, no sé cómo funcione, me llama mucho la atención. Y el rollo de las mujeres, pues sí está, es un poco rudo, la verdad. Aquí en la ciudad, de hecho, está más tranquilo. De donde yo soy es muy rudo. En Veracruz es muy rudo profesionalmente ser mujer. Aquí, por ejemplo, una de las grandes, yo creo, cantantes, escritoras, cantautoras, es esta Laura Murcia. Y acaba de sacar su disco. Y la verdad, yo siento que es una chica súper apapachada por mucha gente. Digo, aparte de que ella es lindísima, es como muy, como que la gente respeta su trabajo, ¿no? Y eso me gusta mucho. No hay muchas chicas, definitivamente. Ahora solo, seguramente después voy a decir, ay, esta chica se me fue. Pero ahora solo puedo pensar en Laura, como alguien que está creando, ¿no? No sé a qué se deba, pero sí siento que hay una especie de, creo que es mucho más profundo que la simple actitud actual de la gente. Es como si cargáramos así un peso histórico ya muy, muy adentro. O sea, pienso mucho en las mujeres instrumentistas de este país y pienso genuinamente que en muchos casos el nivel es bastante más bajo que el nivel de un hombre, ¿no? En el jazz se da mucho esto de burlarse de las cantantes, porque no saben, porque no sé qué, porque tal. Y entonces yo pienso como, bueno, pero entonces ¿por qué en vez, o sea, pero por qué pasa? Si todos fuimos a una escuela, todos estudiamos, todos tenemos acceso, hombre, mujer, todos tenemos acceso a los mismos videos de YouTube, a las mismas masterclass de TED, o sea, ¿qué dices? ¿Qué está pasando, no? Entonces creo que va más allá de la simple idea de una escena musical. Sí creo que la escena afecta directamente con muchas actitudes como esa de es que quieres la mejor cantante o es que ella la jalan porque no sé, ni se me ocurre nada, o sea, pero sé que existen ese tipo de actitudes misóginas, ¿no? Y lo triste es que muchas veces esas actitudes misóginas también las tienen las chicas. O sea, yo he visto muchas amigas como de la escena que de pronto dicen unas cosas que tú dices, pues, pero, o sea, date cuenta que estás siendo peor que el diablo. O sea, ¿cómo dices eso de otra chica, no? No sé, es muy duro. Y te digo, en Jalapa, en mi ciudad, creo que es aún más rudo en el sentido de que como es una escena chiquita, como que muy rápido se dan como las autoridades de la música. Entonces esas autoridades hacen este juego como de denigrar a mucha gente, pero entre ellas denigran principalmente a las chicas, a las mujeres, ¿no? O sea, Sí es bastante rudo. Sí, y sobre todo porque se siente como que una trabaja el doble a veces. O sea, a mí me critican muchísimo en Yasub, en la escuela. Yo genuinamente creo que a mí me odian porque me salí y como no soy mucho de rendir pleitesía a las instituciones, es como, pues sí fue mi escuela, pero y me aprendí muchísimo y siempre voy a estar agradecida con mis maestros, pero no soy mucho de ir y como decir gracias a la Universidad Veracruzana o gracias al PRI o sea, es que es muy priista ese rollo como de... Y Veracruz es súper así, me pone mal que todo es gracias a la rectora. Es como, fuck it, ¿no? ¿Ya viste cuánto gana? Debería ser el triple, o sea... No sé, entonces... Pero, por ejemplo, a mí por eso y por ser niña, yo siento que a mí me, o sea, a mí me tiene tachada, también por eso me vine al DF, o sea, para mí es así como, esa niña que se cree, ¿no? Digo, no sé, o sea, es un proceso, no le puedes gustar a todos, no puedes caerle bien a todos, pero sí, no, a mí ese rollo de la amabilidad institucional se me hace nefasta, y entonces eso para las mujeres en este país es como triplemente pesado, porque si eres mujer es como tienes que agradecerle todo el tiempo a quien te esté dando chance de hacer lo que estás haciendo, porque tú no tendrías derecho, ¿no? O sea, es rarísimo, es muy raro. No, pues sí está bastante difícil. Oye, pues ¿qué te parece si vamos con otra canción? ¿Cuál sería? Vamos a escuchar Al Norte, nada más porque me gusta. Pues recuerden, estamos aquí con Silvana Estrada y regresamos en un momento a Música Híbrida. Me va a tomar algunos días recuperarme de ti. Me va a tomar versos, melodías, poder repetir. Por ti me voy al norte, que por ti me voy al sur, que no importa si hay destino, siempre y cuando en el camino. Que por ti me voy al norte, que por ti me voy al sur, que no importa si hay destino, siempre y cuando. Vayas tú, vayas tú, vayas tú, vayas tú. Me vas a echar el sabor. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Silvana Estrada. Y oye, ¿qué tanto tocas? ¿Podrías definir lo que estás haciendo? ¿Qué tantas influencias tienes? ¿Qué tantas influencias se reflejan dentro de lo que estás haciendo? Para ti, desde el punto de vista como creadora, ¿qué es lo que estás haciendo y qué tantas corrientes estás tratando de meter justamente en tus composiciones, en tus letras, en tus canciones? Fíjate que no pienso mucho en estilos. Me gusta muchísimo el folclore latinoamericano. Obviamente estoy súper influenciada por el jazz, por el bolero mexicano también, por el pop, obviamente. Tengo un crush con la música popular, pero popular, o sea, me encanta la cumbia, me encanta el reggaetón. O sea, es que siento que me gusta, siento esto, que me gusta muchísimo la música con la que crecí. Amo la música, crecí con música de cámara, con folclore, mucha música barroca, muchísimo jazz, sobre todo de jazz después de los... Mucho West Coast, ¿no? Chet Baker, Bill Evans. Y de pronto, como que cuando abrí mi mente a otros géneros, descubrí eso, la canción, ¿no? Descubrí la canción, descubrí la salsa, las letras de la salsa, que son impresionantes, ritmos de ciertas cumbias, que es así, sobre todo la cumbia más afro, me encanta. Entonces, de alguna manera, como que yo lo que quiero es poder abarcar todo eso desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, no pretendo hacer una canción en cumbia y que suene el arreglo a cumbia y digas, eso es una cumbia. O sea, más bien mi goal es como poder hacer una canción que esté inspirada en la cumbia, pero que suene nuevo, o no suene nuevo, pero que suene vigente y que suene a mí, ¿no? O sea, lograr un estilo estético, más allá de la letra y la melodía y la armonía, lograr un concepto estético sobre la música. Entonces, realmente creo que esas son como mis pretensiones estilísticas. Porque veo, de pronto veo que, claro que hay gente que puede hacer un arreglo de salsa y va a sonar a salsa cañón, ¿no? O un arreglo de pop, o así, o sea, y claro que va a sonar bien, hay gente que es buenísima para hacer esas cosas, ¿no? O sea, podría juntarme con un productor y que haga, quiero que esto suene así, pero ni he tenido como los recursos para hacerlo, y más bien ahorita estoy como explorando ¿Qué puedo conseguir yo con los sonidos que yo tengo, ¿no? O sea, ¿qué puedo lograr? Entonces ese ha sido como mi camino estético. Oye, ¿y cuál es tu punto de vista? Ya si hablamos de las letras, ¿de qué te gusta reflejar, qué te gusta retratar? ¿Qué es tanto lo que te puede motivar para escribir todas estas canciones? Fíjate que yo nunca me he sentido muy cancionera, no sé cómo decirlo, me siento más poeta de alguna manera, y no porque, o sea, no creo que una cosa sea mejor que la otra, simplemente crecí leyendo y escribiendo poesía y realmente escuché la canción, o sea, escuché como o reconocí esta onda de la canción mucho después, ¿no? Entonces, sí, como que realmente me considero más una poeta que musicaliza sus poemas. Mi visión de lo que yo trato de expresar es básicamente un texto muy de mi entraña, ¿no? Hablando sobre lo que para mí es pertinente, sobre los grandes, lo que para mí son los grandes temas de la humanidad, ¿no? El amor, la soledad. Poco a poco he ido desarrollando como temas más actuales. Por ejemplo, hice ahora con el temblor, hice una canción sobre eso porque me dejó súper marcada. También tengo varias canciones sobre historias de mi vida muy específicas, pero nunca he tenido como esa inercia de escribir. Como Joaquín Sabina, ¿no? Que escribe siempre historias. O los Héctor Lavoe, que canta así también, puras historias, así, pero casi que te dice el día y la hora. O sea, es impresionante, es un poder de... Es una capacidad de síntesis increíble que yo no tengo. O sea, creo que para mí me funciona más, o he desarrollado más, como el mundo metafórico, el mundo como más, como agarrar un sentimiento así a pinceladas, ¿no? Creo que ese es mi proceso letrístico. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con otra canción, con otra rola? ¿Cuál sería? Vamos a oír Brindo. Pues recuerden, estamos aquí con Silvana Estrada y regresamos a Música Híbrida en un momento. Brindo por este afán de libertad, por la firme esperanza de cambiar. Brindo por esta fuerza al caminar, por la vida y por el mar. Brindo por las almas que se fueron, dejando en su camino claridad. Brindo por la simple idea del viento, luchando contra un viejo temporal. Brindo por la gente que nos salva en cada beso lento y de verdad. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Silvana Estrada. Y pues lamentablemente ya es el último bloque, pero pues ha sido muy padre estar platicando contigo, de verdad. Y pues creo que ha sido de pues estos descubrimientos que vamos teniendo a lo largo de Música Híbrida, ¿no? Y sobre todo que también es un proyecto que no viene de la ciudad, sino que viene de la provincia. Y eso también nos parece pues doblemente como admirable, ¿no? Porque aquí la ciudad como que siempre se queda con todos los créditos. Pero cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que estamos oyendo? ¿Qué tipo de grabaciones? ¿Cuántos? Reiterar de alguna manera cuántas grabaciones ya tienes, en qué año y pues lo que va a salir próximamente. Bueno, lo que hemos estado oyendo, lo primero fue una rola que hice del primer disco que grabé en Jalapa. Y todo lo demás ha sido música del disco que estoy a punto de sacar el próximo año, que grabé aquí en la ciudad. realmente tengo 3 discos, del cual solo uno está afuera. Y de hecho salió, te digo, que esta semana. Y es como un disco que hice como con mis amigos en Jalapa. Lo produjo Charlie Hunter. Nos encerramos así una semana en mi casa. Convertimos la sala en un estudio con ayuda de un súper multiganador del Grammy ingeniero que se llama Chris Finney, que es un súper amigo, ¿no? Y pues nada, ese es el único disco que tengo afuera. Ahora, en diciembre sale lo que grabé en Nueva York con Charlie Hunter y con Carter McLean, que es un súper baterista. Y este primer disco, el que grabé en Jalapa, en Coatepec, toca la batería un súper baterista increíble que se llama Alex Lozano. Chéquenlo, él ya es grande, pero va a ser más grande aún. Y también con Octavio Álvarez, que es un súper contrabajista de mi generación, que es de Cuernavaca, pero también todos estudiamos ahí en Veracruz. Y este disco que grabé en Nueva York, lo grabé con Charlie Hunter y Carter McLean. Realmente suena como a quinteto, porque Charlie toca la guitarra y al mismo tiempo toca el bajo, es increíble. Y porque su guitarra tiene más cuerdas, entonces estas últimas dos son realmente de bajo. Entonces va tocando, es increíble, ya búsquenlo, es increíble. Y Carter McLean, que es así de mis bateristas favoritos, es una bestia, así. El tipo está loco. Toca hace 15 años el gig del Rey León en Broadway. Pero es un cat, así. Total que, pues nada, eso sale en diciembre y el próximo año sale mi disco, que ese sí es mi bebé, mi hijo, lo considero mi, no sé, así mi más grande orgullo, porque lo produje yo, es así, lo amo. Y eso sale en abril del próximo año. Lo grabé aquí, en Ciudad de México, en el estudio de Daniel Cepeda. Realmente Daniel Cepeda es el coproductor y el baterista y uno de mis mejores amigos de la vida. Entonces, en ese disco realmente graba mucha gente, así como de paro. O sea, el 4 lo grabo yo, algunas guitarras las graba Fede Sánchez, otras las graba Juanjo Gómez, que es un guitarrista súper importante aquí en la ciudad. Toca Roberto Verástegui, toca Iván de la Rioja, toca Jorge Tirado, chifla David Aguilar en una rola, Federico Hultz toca el saxofón en algunas rolas, Diego Franco toca el clarinete y el saxofón también en otras. Y pues así, o sea, digo, hasta ahora creo que esos son los únicos invitados que hemos tenido. Y además todos son compas, entonces ha sido así, ¿puedes caer? Sí, va, bueno, ¿qué quieres que grabe esto? Tal, ya. Y ya, son sesiones chiquitas, ¿no? Realmente todo lo hemos hecho Dani y yo, como en el multitrack, así. Y pues, nada, ese es el disco que va a salir en abril y me tiene muy contenta. Y realmente lo que ustedes oyeron el sábado, que es como la full band, es un poco esa reducción del disco, ¿no? Como ya les decía, es como quería que la nueva banda, ¿no?, la banda completa, hiciera los arreglos del disco. Entonces, por eso todos los músicos tocan todo y hacen coros, porque mi disco está lleno de vocal harmony, así, donde sea. Entonces, pues nada, realmente la full band es Daniel Cepeda en la batería y en los coros, Jorge Tirado en la guitarra y en los pedales, y te digo que Iván de la Rioja, que es como el relleno de las bandas de México, toca el bajo, el sinte, hace coros, percu, toca todo, ¿no? Así, todos los detallitos que se puedan rescatar del disco, él los toca. Entonces, pues nada, esa es mi banda. Les digo que me voy de gira ahora en diciembre, pero antes de eso, ahora el 16 tengo un concierto, que es mi último concierto aquí en Ciudad de México. que es en Café Aurora. Toda la información está en mi página. Es como medio exclusivo y medio secreto y medio como de la onda esta. Sé que es en La Portales y es en casa de una amiga poeta súper linda, divinísima. Pero, entonces, bueno, si quieren ir, tal, yo les mando la info personalmente en mi página. Y pues nada, digo, supongo que saldrá alguna otra tocada, creo, a lo mejor organizo otra cosa, pero mientras tanto estoy así como terminando últimos detalles, estoy a punto, también voy a sacar el primer sencillo de mi disco, ahora a finales de noviembre, entonces bueno, tengo mucho trabajo que hacer. Oye, ¿siempre vas a tocar en la formación del grupo o cómo va a estar también las presentaciones en vivo o va a variar también ese formato? A mí me gusta que varíe, porque me gusta que todos ganemos bien y que, o sea, que sea como, que pueda ser flexible en cuanto a escenarios y tal. O sea, ahora es lo del Café Aurora, realmente es como una casa divina en La Portales. Bueno, entonces voy a dueto, a lo mejor invito a un amigo, a Diego Franco, ¿no? A hacer cositas con el sax, no sé, o sea. Me gusta que como las canciones son lo importante, o sea, ni siquiera yo soy lo importante, porque alguien más las podría cantar, pero como las canciones son mi prioridad, me gusta que puedo pararme yo sola y como ir como vistiendo la música globalmente, ¿no? Entonces puedo invitar a Dani, o puedo invitar solo a un contrabajista o a un bajista, o puedo invitar a una orquesta, o puedo invitar a un mariachi. Entonces me gusta que vaya cambiando. Ahora, te digo, en los conciertos más chiquitos soy yo solita con alguien más, pero cuando se pueda, la verdad es que a mí me hace muy feliz tocar con banda también. ¿No te da miedo la fama, Silvana? No. No, no sé, no, nada. De hecho, no, para nada, me gusta. No me gusta la fama, pero me gusta que mi música se oiga, pagar la renta, esas cosas me gustan. ¿El son jarocho? Amo el son jarocho, adoro el son jarocho, me encanta, lo adoro, es de mis géneros favoritos. Además me recuerda a mi casa muy cañón. Oye Silvana, pues no nos queda más que agradecerte que hayas estado aquí, que hayas tomado esta entrevista para Música Híbrida, que de verdad, para, y lo volvemos a repetir, que fue una sorpresa muy muy agradable conocerte ahí en Punto Gozadera. Y pues bueno, y para despedirnos, ¿con qué te irías? Ah, y por cierto, ¿en dónde te encuentra la gente en redes sociales? Me pueden encontrar en todos lados, soy como Silvana Estrada, pero en Facebook estoy como Silvana Estrada, es mi fanpage. En mi página de amigos, aunque me pidan, no los voy a agregar porque ya se llenó, ya no puedo agregar más gente y me da mucha flojera armar otro, así que mejor por el fanpage. En Instagram estoy como Silvana Estrada también, Twitter estoy como Silvana Estrada, SoundCloud estoy como Silvana Estrada, Spotify estoy como Silvana Estrada, así que búsquenme, no hay falla, en todos lados, YouTube estoy como Silvana Estrada, no se lo pierdan. Oye, ¿el material que vamos a tener es como la primera vez que se va a radiar o qué onda? Sí, no, las que te voy a mandar ahora. Ya está. Algunas sí, no es la primera vez que se van a radiar, pero algunas no están más que cuando yo las paso por eso, algún programa o tal. Ah, muy bien. Oye, bueno, entonces, ¿con qué nos vamos a ir ya para despedirnos? Porque estamos muy a gusto aquí. Nos vamos a despedir con lo que va a ser uno de los sencillos de mi próximo disco, que se llama Tristeza, y es una producción un poco, bueno, para mí fue súper arriesgada, y estoy muy contenta con cómo salió, entonces pues te la mando y que suene. Pues nosotros no nos queda más que agradecer la presencia de Silvana Estrada en Música Híbrida. Estuvo con ustedes Orlando Canseco y nos vemos para la siguiente emisión. Hasta luego. Que yo canto por llorar.